Capítulo 08. El sustantivo y el verbo, fe y creencia. Ahora queremos hablar de otra cosa, queremos hablar sobre el sustantivo y el verbo. Esa es una gran diferencia. Hasta ahora solo hemos hablado de la fe, el sustantivo. Pero también está el verbo, cree. Hay una gran diferencia entre la fe y la fe. Como hemos visto, la fe es un regalo de Dios que Él pone en tu corazón. Sin que Dios les diera la creencia, ni siquiera pueden ser salvados. El guión en Romanos 10, 17, en el que se dice que la fe proviene del calentamiento, está relacionado con la salvación. Cuando escuchas el Evangelio, Dios pone su creencia en tu corazón. Pero la fe es su parte, esto es algo que tienes que hacer. Dios les da su fe, pero tienen que usarlo y tomar la decisión de creer. Cada cristiano ha recibido un cierto grado de fe de Dios, como el Romano 12, 3 estados. Pero solo entonces comienza todo el viaje de fe. Este es el comienzo, no el final al que has llegado. Hay una gran diferencia entre la fe y la fe. La fe viene de Dios, no puedes inventar o encenderlo. No puedes darlo tú mismo. Pero la pregunta importante es, ¿qué haces con la creencia que Dios te dio? Esa es la pregunta importante, porque este es el punto donde la fe entra en juego. La fe tiene que ver con Dios, viene de y a través de Dios en nuestros corazones. Pero lo que hacemos con este maravilloso don de Dios es nuestra decisión y nuestra responsabilidad. No tiene nada que ver con Dios. En toda la Biblia vemos la interacción perfecta de Dios y la gente. Depende completamente de usted lo que haces con la fe y si la usas o no. Dios les da su creencia, pero solo si lo usan crecerá y traerá resultados. Debe entender que es completamente su responsabilidad usar y creer su creencia. La fe es como un músculo, el viaje comienza después de que Dios nos dio su creencia. La fe es como un músculo. Los músculos solo se vuelven fuertes cuando los usas. ¿Qué sucede si no usas tus músculos durante mucho tiempo? Se vuelven muy débiles. De hecho, las personas que tuvieron un accidente y no pudieron moverse durante mucho tiempo tienen que reconstruir sus músculos. Un amigo mío tuvo un accidente y una complicada fractura en la pierna. Toda su pierna estuvo enyesada durante unos meses. Durante este tiempo no pudo ir ni usar su pierna de ninguna manera. Cuando finalmente se quitó el yeso, su pierna era mucho más delgada que la otra pierna. ¿Y por qué? Porque nuestros músculos se encogen y se hacen más pequeños cuando no los usamos. Solo siguen siendo fuertes si los usamos. Es lo mismo con la fe. Si no usamos la fe que Dios nos dio al decidir convertir cada promesa de Dios, convertir en fe y vivir una vida en la fe, se debilitará muy débil. Es por eso que siempre tenemos que ejercer nuestra fe a través de la fe. Me muevo deliberadamente y conscientemente en áreas donde necesito más fe. Deliberadamente me llevo a situaciones en las que tengo que ejercer mi creencia a través de la fe. Porque si no hago eso, mi fe se debilitará. Porque los culturistas tienen músculos que son mucho más grandes que los míos. Nacieron con músculos más o más grandes. Un día se despertaron y sus músculos eran enormes y eran muy fuertes. No, por supuesto que no. Tomaron la decisión de usar sus músculos piadosos, y a través del uso y entrenamiento constantes, presionando el peso y superando el dolor, sus músculos y crecieron. Porque algunos cristianos son grandes héroes de la fe que experimentan constantemente el poder y la provisión de Dios, mientras que otros parecen tan débiles en la fe. Es Dios injusto. Le da a algunos cristianos mucha más fe y decide que pueden ser héroes de la fe, mientras niega la fe a otros. No lo creo. Creo que algunos cristianos están dispuestos a pagar el precio de estar cerca de Dios y usar continuamente la fe que Dios les ha dado, creyendo contra toda esperanza y eligiendo continuamente creer todo lo que Dios les ha prometido, a pesar de toda la presión que actúa contra las térmicas. El sustantivo creer es un don dado por Dios. Sin embargo, el verbo creer es únicamente su decisión y deber. Tú decides qué tan grande llega a ser tu músculo de fe al ejercitarlo y elegir creer todo lo que Dios te promete. Nadie más puede hacer eso por ti. Puedes ir a todas las conferencias del mundo y que cada ministro ungido del mundo te imponga las manos e incluso que te impartan el don de la fe, pero aún así tienes que tomar la decisión de creer. Esto es lo que hace crecer el músculo de la fe. Mucha gente tiene miedo del camino de la fe. Quieren que su vida sea segura y quieren que todo esté perfectamente planificado sin ningún riesgo. Nunca avanzarán hacia nuevas áreas en las que tengan que dar un paso de fe. Son como los 11 discípulos que se quedaron en la barca, a diferencia de Pedro, que se arriesgó a salir de la barca y caminar sobre el agua. Pero esa es la forma equivocada de pensar y la manera incorrecta de vivir la vida cristiana. He decidido que la única seguridad verdadera es seguir avanzando hacia áreas que requieren más fe. Así que conscientemente me muevo hacia áreas donde necesito tener más fe, y uso constantemente la fe que tengo. Así crecerá y se volverá cada vez más fuerte. Es muy importante que aprendamos a hacer esto.